José Martí nos inspiró a todos y Fidel es ejemplo para las luchas revolucionarias no solo de América Latina, sino del mundo. Son dos gigantes cubanos en la historia universal. Adelante Cuba querida, adelante Ecuador, adelante nuestra patria grande. Son palabras del expresidente ecuatoriano Rafael Correa al rendir tributo al héroe nacional cubano José Martí y al comandante Fidel Castro en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Cuba Información. Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información Radio, 10 años ya de este proyecto de comunicación contra la guerra mediática y en favor de una verdadera democratización de la información, la que es imposible mientras información y opiniones sean seleccionadas y monopolizadas por quienes hoy tratan de justificar desde las tertulias y los consejos de administración de los grupos mediáticos una intervención en Venezuela. Rodilla en tierra con Venezuela, contra el terror mediático, frente a la violencia extrema de la oposición de ultraderecha en aquel país que trata de repetir el escenario fascista de Ucrania. Hoy nos unimos a los sectores populares, a los millones de seres humanos que un día dejaron de ser invisibles gracias a la revolución bolivariana, hoy cercada y asediada por los grandes poderes mundiales. Comenzamos Cuba Información. Tenemos que seguir hablando de Venezuela, del acoso, del asedio a este país, al gobierno bolivariano y al proceso que ha iniciado el presidente Nicolás Maduro para ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente que dé voz a numerosos colectivos, sectores sociales para hacer una reforma integral de la actual Constitución con el objetivo, entre otras cosas, de blindar determinadas garantías sociales, misiones sociales y también ir hacia un modelo económico post-petrolero en el país. Este proyecto de Asamblea Nacional Constituyente es boicoteado absolutamente por la oposición, o al menos por la oposición mayoritaria que confluye en la Mesa de Unidad Democrática, la MUD. A pesar de eso, el gobierno conseguía reunir a una serie de partidos, hasta 17 partidos que no conforman el bloque de poder bolivariano, es decir, partidos de la oposición, algunos de ellos, bien es cierto, de menores, que también están dentro de la MUD, y conseguía que se reunieran precisamente en una de las mesas que va a tratar este proyecto de Asamblea Constituyente. Pero la violencia sigue en las calles de manos de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, que serían el ala de la ultraderecha dentro de la Mesa de Unidad Democrática, y llamados ya directos al golpe de Estado. Lilian Tintori, uno de los de las lideresas de facto de esta ultraderecha, esposa del político preso Leopoldo López, que llamaba directamente a los militares a que asumieran que tenían que rebelarse contra esta supuesta dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, se complejiza la situación, por supuesto, desde las filas bolivarianas sigue adelante el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, que curiosamente era lo que estaban reclamando hace apenas un año algunos de estos sectores que hoy apuestan por la violencia. Hay ya 40 muertos desde el inicio de las protestas violentas hace aproximadamente un mes. Y, a pesar de que los medios internacionales siguen con su bombardeo y con la palabra favorita, represión, si analizamos uno por uno todos estos fallecimientos, solamente en 4 de los casos hay una clara responsabilidad de las fuerzas de la policía y hay incluso 18 efectivos policiales que han sido detenidos y que van a tener un juicio. Desde luego que me gustaría que esto del juicio a los policías que violan los derechos humanos fuera extendido a las llamadas democracias homologadas en Europa, por ejemplo, y en otros países donde la policía sí ejerce realmente la represión. Bueno, pues vamos a conversar con nuestros compañeros Jorge Freiter y Lázaro Ramas. Buenas noches, Lázaro. Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía y que nos ven. Bueno, aquí lo que hay es un proceso en el cual el gobierno revolucionario bolivariano ha aplicando estrictamente un artículo en aplicación estricta un artículo el 347 de la Constitución, la Carta Magna que rige los destinos de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, ha planteado la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente de los pueblos originarios de la República Bolivariana. ¿Para qué? Para el logro de la paz, para buscar la armonía entre las distintas fuerzas que conlleve un escenario de paz, y lo ha repetido hasta la saciedad el presidente Nicolás Maduro. Y curiosamente, como bien tú has señalado, este reclamo de la oposición de las fuerzas derechistas recalcitrante, supeditada al dictado de Washington, hay que recargarlo, pues ahora están boicoteando sistemáticamente este llamado o esta propuesta que está ya en discusión, está en la calle, está sumando, y es importante, eso lo niega la prensa. La gran prensa está negando el aumento, o sea, de participación, de apoyo a esta convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene no es modificar o cambiar la Constitución, es dar poder al pueblo, ampliar los poderes del pueblo, del poder popular, de todos los sectores e institucionalizar los poderes comunales, sociales, institucionalizar las misiones, muy importante, porque claro, esta derecha lo que quiere es a la fuerza y buscando el escenario de un golpe de Estado en marcha, un golpe de Estado permanente, y están creando las condiciones o intentando crear las condiciones para ese, no solo el golpe de Estado, sino la intervención extranjera. ¿De quién? De los Estados Unidos. Y están creando ese escenario porque no le interesa ni democracia ni derechos humanos. Están violando la democracia en los términos que está planteada la Constitución Bolivariana. Hay que tener algo muy importante que la opinión pública conozca. Todos estos, o sea, importantes, entre comillas, porque es que yo no puedo, líderes de la oposición, los más importantes son golpistas y participaron en el fallido golpe de Estado 2002 contra el presidente comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Eso no se puede olvidar. No hay más que ver los vídeos. Sí, no se puede olvidar. Los que hablan de democracia y derechos, ellos son golpistas y están en la articulación de una estrategia de golpe también, de golpe de Estado. Pero no solo eso. Empezando por el presidente de la Asamblea Nacional y otros líderes tienen comunicación directa constante con los más altos políticos o jefes de la administración Trump. Tenemos que el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, se ha reunido varias veces, nada más y nada menos, con Raymond McCaster, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump. También con el vicepresidente Mike Pence. Es decir, eso está más claro que las aguas de Varadero, esa hermosa playa cubana, balneario, y lo que vemos aquí es que detrás de todo esto están las fuerzas más derechistas y más retrógradas, no solo que tienen que ver directamente o están unidas como un cordón umbilical, yo digo digo, al Departamento de Estado, a la CIA, a Washington, sino también otros actores internacionales que están, digamos, lacayunamente en sintonía con esta estrategia de los Estados Unidos para derrocar el gobierno bolivariano de Venezuela. Hay muy grandes intereses detrás de todo esto y vemos que esta oposición, lejos de ayudar, se ha llamado al diálogo, pero no quieren el diálogo. No. Y no quieren el diálogo porque las directrices que tienen desde Washington, desde el Departamento de Estado, no es esa. Por eso es Enrique Capriles Radonsky habla de que van a estar en la calle indefinidamente. O sea, se llama el diálogo indefinidamente. Y cada vez que estas fuerzas derechistas y neofascistas hablan de salir a la calle, no es manifestaciones pacíficas como dice esta gran prensa burguesa. No, son manifestaciones donde hay sectores dentro de ella que ejercen la violencia, una violencia de corte neofascista. Esos muertos, tú hablas de los 40 muertos asesinados, entre 600 y 700 heridos, destrozos. Es una violencia para crear desestabilizar el país, crear el caos. Crear las condiciones para ese escenario, que es lo que quieren ellos. Ellos quieren violentar todas las estructuras de la República Bolivariana y que venga una intervención que los aúpe al poder y de facto. O sea, eso es lo que está en juego. Y está en juego no solo el destino de la República Bolivariana de Venezuela, sino el destino de los pueblos de América Latina y el Caribe y la unidad necesaria para ello. Además, ellos se valen de determinados poderes municipales, o sea, el acceso que han tenido a determinados estamentos, por ejemplo, en las alcaldías de Baruta, Chacao y otros municipios de clase media y clase media acomodada de Caracas, donde se dan el 90% de las guarimbas, es decir, el 90% de todos estos actos violentos que son además no solamente permitidos por las policías correspondientes de estos municipios en manos de la oposición, sino que incluso hay imágenes de camiones colectores de basura derramando la basura para que sea incendiada por los propios manifestantes. O sea, estamos hablando ya de una conspiración a todos los niveles. Que no solamente afecta a los bienes públicos, no solamente asesina a personas, sino que incluso se han producido linchamientos de periodistas, no solamente periodistas, digamos, oficialistas o partidarios del gobierno, como se les quiera llamar, sino incluso estamos hablando de periodistas de la agencia EFE española, que han sido confundidos con personal de Venezolana Televisión. El otro día quemaron un equipo de Globovisión, que ha sido un medio de comunicación golpista toda la vida, pero que últimamente tiene, vamos a ver, es un medio que sigue siendo de la derecha, pero es un poquitín más equilibrado. Parece ser que esto les hace mucho mucho daño. Bueno, Jorge, tu comentario sobre esta situación. Bueno, a mí lo que me parece es que primero que todo esa posición no tiene un programa político. Ellos están intentando incendiar el país y con eso generar una última noticia, una última hora en los grandes medios de comunicación a nivel internacional. Yo creo que el gobierno venezolano, con los compañeros venezolanos allí, toca seguir insistiendo en la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente para forzar y reforzar todo el sistema político venezolano. Incluso también las fuerzas militares, porque tampoco podemos, dentro de lo que tú planteabas, dentro de estas teorías conspirativas, tampoco podemos estar siendo inocentes frente a aquellos agentes que están dentro de esas estructuras militares que también le hacen el juego a la distorsión y a que al fascismo en intentar tumbar ese proceso bolivariano. Yo creo que eso es muy importante analizarlo y denunciarlo. También me sorprendió mucho, y va en la línea de lo que tú comentabas, Manzaneda, en el sentido de que en algunos medios de comunicación que veía esta mañana, se veía que la policía de Chacao, de Altamira y de toda esa zona, estaban patrullando, pero justo a 100 metros, a 200 metros, habían unos individuos fabricando botellas con gasolina y para poder echarlas hacia otros ciudadanos, ¿no? Y hacia instituciones venezolanas. Entonces vemos que aquí hay una complicidad directa entre esas fuerzas de seguridad que benefician a estos lacayos, a estos quitacolumnas, y que verdaderamente hay que apretar en el sentido político de empezar a seguir movilizando al pueblo venezolano y seguir fortaleciendo una propuesta política, ¿no? Que es el proyecto bolivariano, porque al fin y al cabo, si nosotros vemos y los escuchamos en los medios de comunicación, ellos no tienen el discurso político, tienen el discurso de la violencia, el discurso de la distorsión mediática y el discurso del sosiego. Ellos quieren generar un sosiego a nivel nacional y a nivel internacional, que verdaderamente Venezuela está en un caos y que una dictadura está pues irrumpiendo sus bienes nacionales. Eso es totalmente fuera de contexto, ¿no? Yo creo que las misiones siguen funcionando, el establecimiento bolivariano sigue funcionando y eso es lo más importante. Lo que me preocupa a mí en cierta medida es que estas fuerzas que están buscando y fortaleciendo la violencia en Venezuela empiecen a recibir ya un apoyo no solamente económico y político, sino un apoyo militar. Porque eso va a tener un efecto en los países de la región, en los países que están construyendo el ALBA, ¿no? Y que están construyendo la unidad latinoamericana y caribeña. Yo creo que eso es muy, muy importante, porque detrás de toda esa conspiración está el tema de Estados Unidos, Israel y sobre todo toda la paramilitarización de ciertas regiones en Latinoamérica. Así que hay que seguir denunciando. Qué lindo es hablar cuando se habla de ti. Los pasados días 6 y 7 de mayo, Waldo Mendoza presentaba en el Teatro Karl Marx de La Habana su álbum Época de Amar. El artista recoge una selección del hermoso epistolario que intercambiaron Manuela Sáez y Simón Bolívar, así como 10 temas musicales inspirados en esas cartas de amor. Escuchamos ahora el tema Qué lindo es, Waldo Mendoza. Cuando no estás aquí, no me siento bien. Qué lindo es decir que eres mi mujer. Cuando no estás aquí, no, no, no, me siento bien. No me siento bien. Qué lindo es despertar y volverte a molestar y después de darte amor descansar. Es tu pelo, es tu cara y ese color divino. Las paredes de este cuarto son más frías sin tu amor. Cuando no estás aquí, no me siento bien. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Cuba sorprende al mundo cada primero de mayo con desfiles que agrupan en toda la isla a varios millones de personas. Es una imagen molesta para los centros de poder que tratan de empañarla mediante sus poderosos mecanismos de propaganda. Este año, un hombre con una bandera de Estados Unidos irrumpía en la Plaza de la Revolución de La Habana minutos antes del comienzo del desfile popular. Automáticamente, la información de agencias y grandes medios sobre el primero de mayo en Cuba obviaba la gigantesca movilización popular para centrarse en la protesta solitaria y estrambótica de un solo individuo. Como en cualquier lugar del mundo, donde alguien irrumpe en un acto en el que a pocos metros está el jefe de Estado y el resto de autoridades del país, el hombre fue reducido. Pero lo que de ocurrir en otro lugar sería presentado como el protocolo normal de seguridad, en Cuba era convertido en represión. En el Nuevo Herald leíamos que agentes represores arrestaron y golpearon violentamente al hombre, quien fue sometido a golpes. Una versión absolutamente distorsionada y exagerada de su reducción y desalojo, tal como se comprueba en los vídeos publicados. La misma exageración que durante años han empleado estos medios para convertir en golpizas o brutalidad policial la retirada de la vía pública de las llamadas damas de blanco, con un grado de fuerza mínimo si lo comparamos con la extrema violencia que emplea la policía en otras latitudes. El hecho seguía el guión conocido. El portavoz de la Casa Blanca, Joseph Crook, acusaba a Cuba de violar la libertad de expresión del hombre de la bandera y le exigía respetar los derechos humanos. Esto lo decía sin que leamos en los medios comentario alguno sobre semejante contradicción el gobierno que ha prometido expulsar por la fuerza a 3 millones de seres humanos o que impulsa una reforma que privará a 24 millones de personas de su actual cobertura de salud. Es el mundo al revés de los grandes medios de comunicación, los que nos cuentan que 40 muertos en Venezuela son producto de la represión policial, cuando los hechos probados apuntan en la mayoría de los casos a la acción de extrema violencia de manifestantes de ultraderecha. Los medios que desenfocan a miles de personas que defienden la revolución cubana un primero de mayo, para enfocar a un infeliz expreso por delitos de robo, que ya se ha ganado el expediente necesario para obtener visa y asilo político en Estados Unidos. Ahora que derogada la política de pies secos, pies mojados, emigrar al norte desde Cuba se ha puesto tan difícil. Este 6 de mayo se celebraba en Barcelona el cuarto encuentro de cubanas, cubanos residentes en el Estado español, la emigración patriótica, revolucionaria, que sigue denunciando el bloqueo a su país, que sigue solidarizándose con los logros sociales de su país, que sigue defendiendo que en Europa la Unión Europea tenía que haber derogado hace muchos años su posición común contra Cuba, y allí en Barcelona se celebró precisamente que la Unión Europea finalmente haya tenido que doblar la rodilla ante la dignidad del gobierno cubano en todos estos años y finalmente van a derogar la posición común. Bueno, pues ahí estuvo un equipo de Cuba Información, no solamente grabando, publicando un excelente reportaje en vídeo, sino también estuvo presente nuestro compañero Lázaro Ramas en una de las mesas titulada La revolución en la emigración cubana, donde denunciaba una vez más la utilización por parte de los grandes medios de comunicación aquí en el Estado español, pero es una tónica en otros países, de pintar a toda aquella persona que ha salido de Cuba por diferentes motivos económicos, familiares y otro tipo, como, entre comillas, exiliados. Vamos a conversar sobre matrices mediáticas en torno a la emigración y luego hablaremos también de la emigración colombiana. Buenas noches, Lázaro. Sí, buenas noches nuevamente. Efectivamente, se celebró un maravilloso cuarto encuentro de cubanos, de asociaciones de cubanos residentes en el Estado español, que agrupa la FACRE, por las siglas, y ahí se patentizó nuevamente el carácter patriótico, firme, poderoso, de los cubanos y cubanas que residen en el Estado español y que están participando, militando en las distintas asociaciones de apoyo patriótico a la Revolución Cubana y al proyecto socialista que nos hemos dado los cubanos. Hay que decir ante todo o trasladar una cálida felicitación a los organizadores, a la Asociación José Martí de Cataluña, a esos maravillosos compañeros y compañeros que hicieron un extraordinario trabajo. Hay que mencionar a Ana Posada Lee, esa cubana militante, aguerrida, combatiente, que está, bueno, dio mucha energía a ellos, a Adel Pereira, Gustavo de la Torre. Gustavo de la Torre, a Salva. En fin, un grupo de compañeros y compañeros realmente que han puesto lo mejor de sí para en la organización y también en el aporte en las mesas, el apoyo logístico. Un evento de estas características, un evento estatal, pues implica recursos, esfuerzos, y de verdad que lo hicieron maravillosamente bien, muy bien organizado, los tiempos y todo. Y vimos allí también, bueno, personas nuevas, indudablemente, que se van sumando, y el eje de estos encuentros es seguir articulando, coordinando las actividades de cada asociación en favor de proyectos que sigan apoyando a la Revolución Cubana, al pueblo cubano, y también cuestiones fundamentales, como es en este periodo, en esta etapa, exigir el desmantelamiento de la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial, que está vigente todavía, hay que recordarlo, por parte de los Estados Unidos hacia Cuba, y la devolución del territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo. Es un escenario donde se confraterniza, donde se aunan esfuerzos, también se habla del trabajo desarrollado por las distintas asociaciones durante el año, y bueno, también hay que agradecer el apoyo y presencia de los cónsules en este evento, y el embajador nuestro, el embajador de Cuba, Eugenio Martínez Enrique, que estuvo presente también. Y bueno, aquí está es un escenario realmente importante, donde se demuestra una vez más, se demuestra y se desmorona esas campañas sistemáticas de manipulación y desinformación de la gran prensa, sobre todo del Estado español, y también de otros escenarios, otros lugares, donde etiquetan a la emigración cubana de apátrida, al decir que son exiliados políticos, que escapan, que huyen. Todos esos clichés que han repetido durante tantos años, pues queda una vez más demostrado y demolido con la participación enérgica, entusiasta de decenas y cientos de cubanos y cubanas patrióticos que quieren a Cuba, que quieren a su patria, que quieren a la revolución y la defienden hasta las últimas consecuencias. Aquí hablamos sobre el papel que corresponde ahora de divulgar más, de ser una permanente voz contra esta precisamente contra esta manipulación, donde todavía hoy se sigue con esa campaña que es parte de la guerra mediática contra Cuba, de hacer aparecer ante la opinión pública que todo cubano que sale por circunstancias diversas del país, pues está contra el proyecto revolucionario y socialista cubano, contra la dirección del partido y el gobierno. Es decir, que lo pretenden vaciar a las cubanas y cubanos de toda, incluso del alma patriótica que está en cada uno de los cubanos y cubanas y etiquetarlo de forma, o sea, políticamente, para ponerlo en contra de lo que somos. Y en definitiva, lo que vemos en cada encuentro, y ahora quedó muy claro, es que hay una energía, una fuerza patriótica con la cual cuenta la Revolución Cubana incluso el gobierno cubano y el pueblo cubano. Es una fuerza más en la lucha por mantener los logros de la Revolución y seguir construyendo, seguir avanzando y mantener la independencia, soberanía y dignidad de la patria. Es algo que está ocurriendo ahora con el caso de muchos venezolanos y venezolanas que llegan al Estado español, incluso acceden, es curioso que se le niegue el derecho de asilo a personas que huyen de guerras, como la de Siria y otros lugares, y se le dé el refugio a algunos verdaderos sinvergüenzas que se hacen pasar por refugiados y por perseguidos, en este caso de nacionalidad venezolana. Y es también vergonzoso que personas que han sido perseguidas realmente en países como Colombia tengan dificultades para conseguir una protección. En el caso de Colombia, donde indudablemente hay una emigración económica o ha habido importante, pero también ha habido un exilio político que ha sido y que es invisibilizado por estos medios de comunicación. Y bueno, Jorge es una de las representantes de este exilio que ahora además trata de organizarse en diferentes lugares del mundo, por ejemplo en Europa, pero que en los medios de comunicación muchas veces pues pasa desapercibido, ¿no? Sí, José, es un tema es un tema muy complicado porque verdaderamente existe una reciprocidad política en el sentido de que la derecha se solidariza con su gente, ¿no? Y vemos que el gobierno del Estado español, pues automáticamente, si viene de Cuba o viene de Venezuela, pues le reconoce el estatus de refugio político. En cambio, tenemos compañeros y compañeras que están durando alrededor de 5 años, 3 años, en que no se les reconozca su estatus político cuando han asesinado a su compañero, a compañeras, a sus hermanos, padres, hijos en Colombia, bajo el asedio del paramilitarismo colombiano y de las fuerzas del Estado también, y que después son revictimizados, ¿no?, en países de la Unión Europea, ¿no? Y es un tema que, bueno, que para nosotros es muy asombroso de que verdaderamente lo que denominan algunos analistas internacionales lo de la arquitectura de la impunidad verdaderamente sigue intacto, ¿no?, frente a la acción de los estados cómplices de esos mercenarios. Y eso lo vemos también con países africanos, que la Unión Europea pues voltea los ojos hacia atrás cuando estos mercenarios atentan contra movimientos sociales y políticos en África y también en América Latina, ¿no? Entonces, en el caso colombiano, por ejemplo, se presentó una situación muy compleja que fue la Operación Europa y un tema que afectó tanto a la inmigración económica como a la inmigración política. ¿Y por qué? Porque el Estado colombiano en el momento de Álvaro Uribe Vélez, en la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, adelantó una operación de contraespionaje para localizar y ponerle nombre directamente a aquellos refugiados y refugiadas políticas que estaban haciendo solidaridad internacional y sobre todo que estaban denunciando la paramilitarización del Estado con Uribe y también la relación que tienen estos grupos paramilitares con grandes multinacionales del Estado español y de otros países de la Unión Europea. Entonces, esta situación se salió de las manos en el sentido de que interceptaron a líderes de izquierda de países como Bélgica, del Estado español, de Alemania, de Inglaterra, y que también interceptaron a inmigrantes económicos que estaban pues articulados en organizaciones sociales y políticas de la Unión Europea y que solamente pues hacían actividades culturales y tal y que se vieron afectados bajo esta operación. Eso quedó en la extrema impunidad y sigue quedando en la extrema impunidad porque hay una reciprocidad de los estados para brindar suministro de información para aquellos exiliados que también les deniegan la participación política en el país de acogida. Incluso también los revictimizan y los tienen como fichados, como se diría vulgarmente, los tienen fichados y saben dónde trabajan, qué hacen, cuánto es su salario, cuáles son sus actividades, cuáles son sus relaciones políticas y sociales, y que verdaderamente pone en peligro la integridad física y política y social de estos connacionales, ¿no?, que se encuentran fuera del territorio colombiano. Esperemos que también, bueno, estas organizaciones de exiliados puedan seguir fortaleciéndose y puedan, en medio de ese asedio del Estado colombiano y del paramilitarismo, puedan seguir organizándose y emitiendo desde aquí voces contestatarias frente a esa represión sistemática, ¿no? Bueno, decir por último que en este cuarto encuentro de cubanos residentes en España, que se celebraba en Barcelona hace unos días, en el taller Soberanía e Identidad Nacional, también se repetía, se reforzaba el mensaje de que la cultura cubana, tan rica, tan variada, realmente una seña de identidad de Cuba en el mundo, es una forma también de reivindicar la soberanía nacional y también de hacer política en favor de esta soberanía y de la propia revolución cubana. Ahí Ana Posada Lee, que es la presidenta de la Asociación de Cubanos en Cataluña, José Martí, decía: la cultura también es política y que todos debemos convertirnos en militantes culturales por Cuba, porque realmente así seremos militantes realmente en defensa de nuestra patria. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Sé que tienes algo como yo, que nos distingue de la gente. No es que seamos diferentes, pero causa sensación. Sé que como sabes del amor, crees que la verdad está descartada y la mentira es una bala que te brinda protección. Chiquitica, sé que es tan difícil la estocada que pueda quebrar tu gran momento. No caben arrepentimientos, se satura y uno acaba. Chiquitica, chiquitica, que tienes en los ojos que me vuelves loco, que tienes en la piel que a mí también me moja, me desatina, me descontrola y me tira contra la pared. Chiquitica, ¿qué más se puede hacer? Después que se brinda hasta el silencio a enfrentar los sentimientos y te evitas el encuentro. Deja que se te acabe lo tuyo. Sé que todo llega con el tiempo. Cuando se dé la ocasión, voy a derribar tu orgullo. Chiquitita, chiquitica, que tienes en los ojos que me vuelves loco, que tienes en esa piel. esa tina me descontrola y me tira contra la pared. Chiquitita, que tienes en los ojos que me vuelves loco, que tienes en esa piel que a mí también me moja. Me de esa tina me descontrola y me tira contra la pared. Chiquitita, traigo escondidas tantas ganas de decir que en tu sonrisa está el sabor y el buen sentir de mi canción tarareando en ti. Chiquitica, que tienes en los ojos que me vuelves loco, que tienes en la piel que a mí también me moja. Me desatina, me descontrola y me tira contra la pared. Que tienes en los ojos que me vuelves loco, que tienes en esa piel que a mí también me moja. Me desatina, me descontrola y me tira contra la pared. Deja que se te acabe lo tuyo. Sé que todo llega con el tiempo. Cuando se dé la ocasión, voy a derribar tu orgullo, chiquitica. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Los cubanos van a seguir tirándose al mar, nos decían en Univision, como en tantos otros canales internacionales, tras la derogación el pasado enero por parte de Barack Obama de la llamada política de pies secos, pies mojados, que acogía a todo migrante cubano que llegara a Estados Unidos. El gobierno de La Habana llevaba años reclamando el fin de semejante privilegio migratorio por incentivar la emigración irregular y provocar la muerte de personas en el estrecho de la Florida. Pues bien, hace unos días leíamos sendas notas de agencias sobre este tema. Associated Press publicaba que tras el fin de la política de acogida automática, el número de balseros de Cuba ha caído de 25 al día a 20 por mes, es decir, más del 97%. La agencia Reuters, por su parte, indicaba una disminución del 87% y añadía que ahora los dominicanos son mayoría entre los migrantes interceptados en el mar. En ambos casos parece una prueba clara de que la denuncia de La Habana era cierta y señal de que, sin privilegios exclusivos, la emigración cubana a Estados Unidos, legal o ilegal, aunque seguirá produciéndose, cada día será más parecida a la del resto de países de su entorno. Durante años, grandes medios han mentido sobre las cifras de la emigración cubana en Estados Unidos, que según las propias estadísticas de la Casa Blanca, es de 1,2 millones de personas. No son 2 ni 3 millones, como siguen asegurando no pocos medios internacionales. La cifra estadística, además, admite pocas dudas, ya que a diferencia de otras nacionalidades, hasta ahora apenas existían migrantes cubanos sin papeles y, por tanto, difíciles de cuantificar. Sin embargo, la bajada espectacular que aportan las citadas agencias no parece haber sido del interés de los mismos medios que tan puntualmente nos han venido informando de cada repunte de la emigración cubana. Solo lo leíamos en el diario progresista de México, La Jornada. Por su lado, los medios anticastristas de Miami y Madrid, financiados por el gobierno de Estados Unidos, que han publicado algo sobre el asunto, han camuflado con todo descaro este descenso exponencial de balseros. Para ello, han desviado la atención informativa hacia aspectos anecdóticos como el mayor uso de lanchas rápidas en las travesías ilegales, para concluir que el movimiento de migrantes vía marítima no ha cesado, pese al fin de la política de pies secos, pies mojados. Exactamente, no ha cesado, pero se ha reducido, aunque no lo quieran decir, en un 90%. Así es como se nos informa sobre Cuba o sobre Venezuela cada día, mintiendo, exagerando y en otras ocasiones callando. Tengo en mis manos el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Un libro, un informe completo, complejo, sobre la Comisión de Víctimas en el proceso, en la mesa de negociación de La Habana, mesa de negociación por la paz en Colombia, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Las conclusiones de esta Comisión de Víctimas, las recomendaciones que contiene este informe, desgraciadamente han sido muy poco socializadas, no han sido publicadas como se debiera en los medios nacionales de Colombia, y detrás de todo ello quizá exista un interés precisamente por invisibilizar la situación de las víctimas del conflicto, realmente los culpables, los causantes, quién está detrás de la responsabilidad de tantísimas muertes en todos estos años. Vamos a conversar con nuestro amigo, compañero Jorge Freiter, que nos visita de nuevo en el plató de Cuba Información, y vamos a conversar sobre este informe, sobre esta contribución al entendimiento del conflicto armado de Colombia y, sobre todo, para entender los porqués de que todas estas conclusiones no se socialicen. Buenas noches. Buenas noches, José. Es un informe que fue producto de la mesa de conversaciones. Es un resultado que se dio entre la insurgencia y el gobierno colombiano en sacar un informe académico, político, historiográfico de la historia del conflicto social armado en Colombia, donde yo creo que cumple tres objetivos fundamentales. Uno, establecer el periodo en que comenzó la confrontación bélica y histórica de la llamada violencia política en Colombia. Por otro lado, pone en antesala dos visiones sobre ese mismo conflicto. La visión del establecimiento colombiano, académicos que lo representaron, y por otro lado, académicos que representan una lectura crítica, ¿no? Hay una salvedad muy importante, es que muchos de los académicos que están ahí, aunque fueron elegidos por el gobierno colombiano y también en esa fase de selección por la insurgencia, eso no quiere decir que representen o que sean militantes de la misma insurgencia. Ellos hicieron una lectura crítica sobre cómo se ha venido orquestando toda la paramilitarización, la confrontación por parte del Estado en la llamada lucha contra insurgentes, pero también pues toca otros temas como es el tema de la reforma agraria, el tema de las víctimas del conflicto, también el tema de la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto colombiano con el texto que está incorporado en el informe, que es del profesor Renán Vega Cantor, y por otro lado, ya finalmente yo creo que cumple un objetivo muy importante, que es empezar a constituir un nuevo relato frente a lo que ha sucedido en estos 60 años de confrontación, y que verdaderamente para la sociedad colombiana esto demuestra que es importante estos insumos para empezar a analizar y empezar a construir esa memoria que tanto anhelamos, ¿no? Es un primer informe de una primera comisión que se constituye en la mesa de conversaciones en La Habana y que toma una relevancia importante. Lo que sucede es que por parte de los compromisos establecidos por el Estado colombiano, primero hay un incumplimiento en el sentido de imprimir un número de ejemplares y que sean repartidos en diversas zonas de Colombia. Y por otro lado, también la llamada pedagogía de la paz, ¿no? Una pedagogía de la paz que se enfatizó mucho para que se difundiera todo este conocimiento, tanto crítico como del establecimiento, antes de que se comenzara con toda la campaña electoral con el tema del plebiscito, ¿no? Eso quedó allí muy, muy invisibilizado y yo creo que es importante que se retome ese análisis que está en ese texto que es muy valioso, ¿no? Para nosotros en el conflicto armado. El Estado colombiano en sí no asumió, en la práctica no asumió la impresión de una determinada cantidad. No te sé decir cuántos ejemplares son los que tenía que imprimir el establecimiento colombiano, pero un grupo de profesores, intelectuales, académicos, críticos al establecimiento colombiano sacaron también una impresión, ¿no? Alterna, una impresión con la editorial Común, creo que se llama. Y por otro lado, esta compilación, que fue prácticamente la primera compilación, ese mismo texto que está allí, es la compilación unida entre el establecimiento colombiano y los intelectuales críticos, ¿no? Por decirlo así. Eso en realidad quedó es uno de los grandes incumplimientos dentro de la llamada pedagogía de la paz, porque el Estado colombiano no dio las herramientas para el movimiento social, para los partidos políticos, para las instituciones como las universidades, las escuelas, para que se conozca este dictamen académico y político, pero también en los centros de investigación, donde hay una cuestión muy importante, es que también por parte del establecimiento colombiano muchos de esos académicos son profesores de academias militares. Entonces, que defienden esa tesis de la doctrina militar, de la lucha contra insurgente. También se denota la discusión entre el debate de la creación del fenómeno paramilitar y su responsabilidad con el Estado. Ellos no cuestionan el paramilitarismo. Incluso el debate que antepone el profesor Renán Vega Cantor sobre la injerencia de los Estados Unidos en financiar económicamente, políticamente, el paramilitarismo en Colombia, ¿no? Y que no es solamente una cuestión contemporánea, sino que ya lleva décadas instaurada en Colombia esa injerencia militar. Recibíamos hace unos días una noticia preocupante, bueno, uno de tantos sucesos de cómo actúan precisamente los paramilitares contra luchadores, activistas sociales por los derechos humanos en Colombia. Desde luego no es un caso aislado, pero sí es un caso que nos toca de cerca por cuanto ha sido una de las personas que en el último año vino invitada aquí a nuestro programa, Doris Rivera, que sufría, bueno, pues una especie de un secuestro familiar en su propia finca, en su propio domicilio, incluso contando con escolta policial. ¿Cómo fue esto? Bueno, recibimos la noticia de que la compañera Doris Rivera, de la Fundación de Derechos Humanos de la zona de Villavicencio, Meta, fue atacada por un grupo de hombres encapuchados en su casa, en su finca, donde despojaron a sus esquemas de seguridad de las armas y les quitaron todos los teléfonos móviles y todo el material de comunicación que tenía la compañera y su equipo de escoltas. Esto demuestra que, primero, demuestra verdaderamente la ineficacia que tiene el señor Juan Manuel Santos en poner en cintura el paramilitarismo colombiano, y por otra parte también en poner en cintura aquellas fracciones de las fuerzas militares que todavía siguen intentando boicotear o truncar los anhelos de paz del movimiento social y político colombiano. La compañera Doris Rivera es una gran lideresa popular y política de Colombia que representa las demandas y las reivindicaciones de las luchas agrarias. Es una gran representante y activista de la Cumbre Agraria en Colombia, que es toda la coalición de movimientos sociales que reivindican la reforma agraria en Colombia, la soberanía. La compañera estuvo también por aquí en el programa de protección temporal que tiene el gobierno vasco con otras instituciones, donde estuvo en la segunda vez refugiada en el Estado español. La primera fue en Cataluña, con el apoyo de la Generalidad de Cataluña. Y vemos que bueno, esperemos que esto no se repita. En realidad nos pone en una incertidumbre muy grande porque vemos que hay una política sistemática de empezar a silenciar a los líderes que están llevando procesos comunitarios y procesos rurales en Colombia, ¿no? Que verdaderamente son las zonas donde el paramilitarismo ha estado por muchos años allí, justamente en la zona donde la compañera tiene su actividad política y social, es donde grandes jefes paramilitares comercializaban con las esmeraldas y habían grandes masacres y grandes relaciones con grandes multinacionales, ¿no? Vemos que producto de su denuncia y producto de su trabajo con su comunidad es la pone en la diana, ¿no?, de estos mercenarios y criminales. Entonces vemos que es una situación muy preocupante. No solamente nos quedamos con el caso de Dori, sino con el caso de otros compañeros y compañeras en otras regiones de Colombia que están bajo amenazas de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Hace poco recibimos también una comunicación de que estas autodefensas gaitanistas están amenazando a militantes del movimiento Marcha Patriótica, a militantes del movimiento del Congreso de los Pueblos y a defensores y defensoras de derechos humanos por solo el hecho de apoyar un proceso de paz y por buscar una solución política en la ciudad del conflicto, ¿no?, dialogada al conflicto. Proceso de paz en el cual, bueno, hay que destacar en las últimas horas o en los últimos días una fotografía conjunta de las FARC y del ELN, que se han reunido primero en Ecuador, ahora están reunidos en La Habana, en Cuba. ¿Qué se puede extraer de esa fotografía? Sí, en estos momentos están reunidos en La Habana. Es un mensaje muy importante porque se va consolidando el lema de la paz completa con la incorporación del Ejército de Liberación Nacional a una fase de dialogada de negociación. Pero vemos que esperemos que de allí salgan grandes objetivos y resultados para fortalecer la construcción de esa paz y de fortalecer también su hoja de ruta en la mesa de diálogo, ¿no?, entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación en Quito. Y por otro lado, pues esperemos que empiece a haber una participación directa también de los movimientos sociales en la mesa de conversaciones de Quito. Es un buen indicador, pero también es muy preocupante porque estamos avanzando en esa construcción de paz y la insurgencia también está avanzando, dando pasos muy significativos, pero el Estado colombiano vemos que es incapaz de empezar a dar pasos significativos. Por ejemplo, el incumplimiento hacia los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia es algo ineficiente, ¿no? Porque el haber firmado un acuerdo de indulto y amnistía en diciembre del año pasado, pues los prisioneros y prisioneras políticas están saliendo gota a gota, ¿no? Por otro lado, también la paramilitarización de muchas zonas donde el movimiento insurgente hacía trabajo político y tenía su presencia también. Entonces, eso es muy preocupante. De verdad que hay que insistir en este tema y hay que denunciarlo porque es la espada de Damocles para el proceso de paz. Y bueno, esperemos que de ahí, de esa reunión entre el COSE, que es la dirección del Ejército de Liberación, y el secretariado de la FARC, salgan grandes insumos para ir consolidando esta paz que tanto quiere el pueblo colombiano. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio. María Iriarte en realización, Andoni Turbe en las cámaras. Hoy en la tertulia, Lázaro Ramas, Jorge Freiter y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, Esther Zúñiga, José Ángel Cuetos, Alberto Cebrián y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.